Y nos vamos al móvil, nos vamos a las calles de la ciudad. Vivian Matis, te escuchamos. Santiago, bueno, estamos acá con Jackie Ostrich. Jackie vivió una situación muy difícil el pasado sábado. Seguramente muchas personas que están escuchando recibieron un mail contando sobre una mujer que había sido atacada el pasado sábado en el kilómetro 15. Y bueno, estamos con Jackie, que fue la protagonista de este hecho. Bueno, Jackie, buen día. Contanos qué pasó el sábado. Bueno, la verdad que no es muy divertido contarlo, pero bueno, me parece bien que la gente sepa lo que está pasando. Yo salgo a trotar, predio ahí, lindero de lo de Wesley, que siempre estoy por ahí, nunca me había sucedido nada con mi perra. Y bueno, lo grave es que me cruza un señor con una bicicleta, que le veo bien la cara, o sea, lo vi bien de frente, y yo sigo trotando con cierto, o sea, sin temor, la verdad que no nunca pensé que podía suceder algo, y la perra ladra, me doy vuelta, y este hombre se había puesto una capucha encima, igual lo reconocí perfectamente que era el mismo hombre, por la ropa, por la altura, el de todo. Así que sabía con quién estaba encontrándome, que me asustó un poco menos eso. Y bueno, empecé a pelear, me di cuenta que las intenciones del hombre no tenían que ver con un robo, porque al principio me distrajo él pidiéndome el celular y yo creí que me quería robar, entonces le empecé a decir, no tengo nada, y me di cuenta enseguida que sus intenciones no eran de robo. Y bueno, y la verdad que fue una lucha bastante, tenía un cuchillo en la mano, o sea, la verdad que ni me di cuenta si tenía cuchillo o no tenía cuchillo. Yo simplemente lo peleé a morir, realmente peleé hasta que este hombre, en una situación ya de agotamiento mutuo, supongo, decide alejarse y se va, y yo volví cortando la montaña y todo. Bueno, pero la cuestión, lo más complicado es que me doy cuenta que esto no está saliendo a la luz como tiene que salir. Me entero que hay como 17 mujeres atacadas en la misma zona. En la misma zona, eso también, digo yo, tendría que ser un hecho, digamos, que nos esté hablando de una misma persona. Cuando yo hablo con la policía, me dicen que creen que no es la misma persona. Yo misma me estoy preocupando de investigar y son todas las descripciones coinciden, o sea que eso realmente me preocupa muchísimo, que la policía no lo esté haciendo, la investigación como corresponde, y digamos que se arma una situación de alerta mucho más importante, porque yo inclusive tenía entendido que lo habían atrapado a este hombre, yo no había estado saliendo a trotar. O sea que yo salgo pensando que esto ya se había solucionado y me encuentro con que soy víctima de esta situación. A ver, esto último que vos decís, Jackie, vos hace poco también viviste una situación en tu casa también de robo, y cuando vos vas a hacer la denuncia, preguntás por esta situación. Esa denuncia, estamos hablando de la comisaría de Playa Bonita. Vos preguntás qué pasó con este hombre, esto es así. Claro, y yo entendí, digamos, tal vez estábamos hablando, parece que estábamos hablando de otro, pero me extraña que me digan que ya lo habían atrapado cuando no lo habían atrapado. O sea, yo misma empecé a comentar con la gente, uy, a este hombre lo han atrapado y nadie, no se supo, decía yo. O sea, que encima estaba pasando yo. ¿Y esto te dio tranquilidad para salir? ¿A qué hora saliste a correr, Sam? 3 de la tarde. Uh-huh. 3 de la tarde. O sea, no, ni siquiera un horario de tardecita extraño. Otras cosas que digo, que también hay que investigar, que todos los horarios coinciden, siempre son por la tarde, la zona, todo nos está dando que hay una manera de este hombre de operar, digamos, de alguna manera, para llamarlo así, ¿no? Luego de este hecho, que le cuento a Santiago, le cuento a la audiencia, se ve que Jackie está lastimada, se puede ver en la cara, también en el cuello, porque y en la cara, en uno de los cachetes, tiene un corte que le hizo este delincuente, y vos te encontraste con quién, a quién, cómo denunciaste, cómo llamaste a la policía el sábado. Bueno, yo llamo a la policía porque vuelvo caminando y el primero que encuentro es a Tom Wesley, que me asistió enseguida, llamó enseguida a la policía vino, estuvieron atrás de las huellas, muchas horas atrás de las huellas, que bueno, uno no se puede meter tanto en esta parte, pero la verdad que como opinión, demasiado trabajo que por ahí no se concreta, digamos, después, ¿no es cierto? Y ahí empezaste tu propia investigación, empezaste a averiguar a qué otras personas les había pasado esto, Jackie. Y ahora tengo ya hablé con 3 personas y la verdad que espero poder armar algo. Ya sé que se estaban juntando igual, me enteré que ya... 3 personas del mismo barrio. Sí, del mismo barrio. Y que coinciden, vamos a ¿cómo era la persona que vos viste? Bueno, la persona es petiza, morruda, o sea, morruda, pero no es una persona gorda, se nota que hace deporte, de salir a entrenarse en la bicicleta, probablemente sea un poco deportista, joven, 30 años, cara de nada, diría yo, porque realmente es cara de nada, no tiene cara de delincuente, eso es lo que más uno, digamos, confía, porque te lo cruzás y no pensás que es un delincuente, y como poco visco, como una mirada así media visca, o sea, morocho, pelo bien oscuro, corto, ondulado, no sé, a ver. Y estas tres personas con las cuales vos hablaste coinciden en esta misma descripción. Sí, coinciden en la misma descripción, y otras por teléfono que he hablado también coincide la descripción. O sea, me gustaría ver si armamos una reunión y ver qué es lo que está pasando con la causa, a ver si no está... ¿Estas personas habían hecho también la denuncia, igual que vos, a la policía? Sí, hasta ahora las que hablé, todas hicieron la denuncia a la policía. Y eso también es algo raro, porque preguntan a la policía cuántos hechos son, una persona me dice una cantidad, otra persona me dice otra cantidad, y otra persona me dice 17, sí, que no es policía. Entonces yo no entiendo qué es lo que está pasando, cómo hay 17 casos que de abuso, de ataques, o como uno lo quiera llamar, y uno no sepa, ¿no? Bueno, Santiago, no sé si querés hacerle alguna pregunta a Jackie. Sí, brevemente, sí, cómo no, brevemente. En principio, ¿qué tal? Buen día, la saludamos y le agradecemos. Yo supongo que hacer visible esta situación debe contribuir con la presión, entre comillas, que se ejerce para que la policía tome cartas en el asunto, porque debe ser muy angustiante, después de la situación vivida, no encontrar un espacio de respaldo, seguridades en cuanto a que se va a investigar y que se va a seguir el tema, ¿no? Claro, me asustaron un par de cosas. Una es que no se unifique la causa, que yo ya estoy hablando con un abogado, a ver qué es lo que está pasando con eso, porque da la impresión de que no quisieran armar una situación de pánico en la ciudad, cuando en realidad ya es para estar bastante en pánico. Y se está ocultando algo, esto es lo que me asusta, claro. En realidad, más que el hecho de sí, que la verdad que me defendí bastante bien, sí. Digamos que no se puede defender la sociedad de alguna manera, ¿no? Porque claro. Si algo se, digamos, hay que tiene que salir a la luz y no sale, eso me asusta más. Claro, ¿no? Claro. Bueno, y ese hecho puntual, Jackie, si lo hubiera pasado a una persona que no tiene el entrenamiento físico con vos, evidentemente el resultado hubiese sido otro y mucho más lamentable, porque aquí fue casi una pelea cuerpo a cuerpo, ¿no? No, casi no. Una pelea cuerpo a cuerpo, claro. Porque yo, como había vivido una situación hace poco de violencia, uno de ellos ya estaba muy, muy, digamos, como alerta, diciendo a mí otra vez, no me va a pasar esto. Y realmente pienso que a otra persona sí, digamos, le hubiese pasado lo peor, digamos. Uh-huh. Si no hubiera estado en el alerta que estaba yo, ¿no? Por lo que me había sucedido hace poco. Claro. Es muy lamentable, aparte me he enterado de jovencitas que han sido violadas por este señor, o sea, claro. Es gravísimo, gravísimo. Claro. Bueno, te agradecemos mucho este testimonio, que ojalá sirva, reitero, para que se genere, digamos, una corriente de presión como para quienes tienen que intervenir lo hagan. Te agradecemos, Sí, si las mujeres que han sido atacadas pueden llamar y también solicitar que se haga una investigación, sería bárbaro que se arme un poco más de revuelo, digamos, ¿no? Como claro, quien... claro. Sí, sí. Bueno, gracias. Muchas veces eso es lo que sirve. Jackie, gracias, Gracias por el bueno, testimonio. Hasta luego. Hasta luego. Vivian, gracias. Volvemos contigo en un ratito, ¿sí? Hasta luego, Santiago. Hasta luego. Bueno, por primera vez entonces, la palabra de quien fuera atacada el pasado día sábado.